tuvieron lugar en fechas recientes. El encuentro de explicación, el cenáculo de lectura y el conversatorio sobre el mensaje del endevo del máximo dirigente Kim Jong-un en el gobierno del estado Naijo, el grupo de estudio de la filosofía del Juche y la sociedad anónima Deola Segoe, la compañía Olunashi y la compañía general Doji en Lagos de Nigeria y la Asociación de la Juventud de Addis Abeba y el Hospital Especializado en Odontología Emert de Etiopía. En los actos, los oradores señalaron que Su Excelencia Kim Jong-un aclaró en su mensaje del Año Nuevo el camino a seguir por su pueblo y enfatizaron que al contar con él, poseedor del coraje de acero, Corea se alzará como la potencia económica en un corto tiempo y también su causa por la reunificación se realizará sin falta. Por otra parte, en apoyo a dicho mensaje, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Uganda del Movimiento Panafricano y Heinrich Kurubo, miembro de la dirección del Comité del Distrito 21 de la ciudad Viena del Partido Comunista de Austria, publicaron hace poco sendas charlas.